buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos estés escuchando desde nuestra web, desde radiotopo.org, desde nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram, arroba Radio Topo, o desde alguna de las radios que nos reemiten cada semana. Y hola, compañeros, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Hoy sin compañera, que entrará en breve telefónicamente. Sí, la reportera más dicharachera del Acratador está en las calles dispuesta a llamar o a que la llamemos y a dar testimonio. Eso es de la concentración contra la violencia machista, si no me equivoco. Sí, porque hoy vamos a tener un programa muy especial sobre el 25N, día para eliminación de la violencia contra la mujer. Y también tenemos un correo, que a ver si me lo recordáis. microabierto@radiotopo.org. Sí, señor. Pues eso, que ahí podéis mandar noticias, convocatorias, música, lo que gustéis. También tenemos un número de teléfono, que es el 976-29-13-98. Que si podéis llamar cuando haya musiquita, pues, sí, pues os atenderemos mejor. Y confiamos en que hoy no llame la comisión técnica. Venga, que no pasa nada. Eso no siempre es seguro. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... A mí me pasa lo mismo. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante. Pero ustedes, los humanos, no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. ¿Y qué estamos escuchando, prescriptor musical? Vale, pues esta semana te lo he intentado complicar un poquito más y me he venido con un vinilo de los 15, hardcore punk americano de los 90. Luego esto lo iremos intercalando pues con música de los grupos que van a estar tocando esta semana en Arrebato. Y comentar que tenemos ya al teléfono a nuestra reportera más dicharachera. Hola, un saludo, compañera, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde estás y por qué estás? Aunque ya hemos dado un anticipo al principio del programa, pero bueno. Muy bien, es difícil ignorar que hoy es 25 de noviembre, el día 25N contra las violencias machistas, y estoy ahora en la Plaza del Pilar. Ha acabado el acto que tenía convocado el 8M Zaragoza, y estáis oyendo ahora pues batucadas y unos gritos de las personas que quedan. Han hecho unos ejercicios de autodefensa feminista también a ritmo de batucada y ha estado muy interesante. Bueno, y coméntanos, aunque luego te tenemos aquí grabada con unas cosas que nos has enviado, ha habido mucha gente. ¿Cómo valoras esta jornada hoy? Porque claro, a veces estas jornadas se quedan mucho en lo institucional y poco en lo más cañero, por decirlo de alguna manera. Sí, el tema institucional ha sido más por la mañana. Y ahora por la tarde es difícil calcular cuánta gente hay porque ha estado dividido en dos. A las 7 de la tarde se convocó en Plaza España, convocó la coordinadora de organizaciones feministas, y allí hicieron otro acto. Hubo una lectura de manifiesto, también hicieron como una especie de teatrillo, como si se rompieran los bulos sobre la violencia de género. Y había pues como una persona, una actriz, que hacía de reportera, iba preguntándole a la gente, ¿y usted qué piensa? Y tal, obvia, y bueno, pues a otras personas que también formaban parte del espectáculo, así con un tono de humor muy reivindicativo, y ha estado muy chula. Y luego hace media hora pues yo comienzo este otro acto, y al estar la gente dividida es difícil de calcular, sí que se ve no mucha gente joven, me parece que es más, que son más vuestras, de vuestras edades, por así decirlo. Vaya puñalada trapera. Mediana edad. Vale, arréglalo, venga, arréglalo. Venga. Y sí, ahora mira, parece que ya se ha acabado del todo, ya no se escucha nada. Uh-huh. También ha estado muy bien los discursos, han sido muy interseccionales, se ha hablado muy bien de todo, por las personas discapacitadas, por las personas migrantes, y también sobre contra la explotación de la tierra, sobre todo muy anticapitalista, me ha parecido muy inclusivo. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, y ahora pasamos a escucharte ya en versión grabada, y aún estás a tiempo de llegar al estudio, no te preocupes. Bueno, creo que me puedo tomar la tarde libre, ¿no? Muy bien. Somos unos jefes, bueno, muy benévolos. Venga. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues ya lo habéis escuchado, es 25 de noviembre, Día de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, y vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos a propósito de este día de hoy. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Aragón ha respondido a las violencias machistas con un 25N cargado de acciones. Este año, las reivindicaciones de los movimientos feministas en Aragón se centrarán en hacer frente a la violencia vicaria, a la educación patriarcal, a la violencia sexual, económica, institucional, racista y transfoba. La violencia que estigmatiza y patologiza a las diferentes, pero también la violencia sobre el planeta, mediática y fascista. Son 69 asesinadas, 12.084 denuncias. Esto solo en 2021 en el Estado español. Pero también son las víctimas de la violación que no denuncian, las violencias que sufren todos los días, la amenaza difusa del sistema patriarcal. Lo único que aportan ya estos fríos datos es desgranar lo que hay detrás de cada una de las agresiones y amenazas que sufren las mujeres de manera cotidiana. En Aragón, este año han sido dos las mujeres asesinadas, Katia, de 25 años en Zaragoza, y Asna, en Barbastro. Este 25N, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, Aragón va a responder con actos por todo el territorio. Este año, el manifiesto del 8M Zaragoza quiere recordar las dolorosas agresiones y desigualdades que provoca el machismo y gritar colectivamente frente a las violencias cotidianas para defender un feminismo que incluya especialmente a las más vulnerables. Condenan las violencias que vienen desde los medios y las redes sociales, de las instituciones o de la educación, pero también desde el fascismo. Los feminismos llaman a luchar contra la violencia vicaria, que daña a los hijos e hijas de las mujeres. En el Estado español, más de 1,6 millones de niños y niñas viven en hogares donde su madre sufre violencia machista. Y desde 2013 se han contabilizado 41 asesinatos de menores por sus padres. Los datos también avalan que una de cada dos mujeres de 16 o más años ha sufrido violencia a lo largo de su vida, solo por el hecho de ser mujer. Por si esto no fuera alarmante, también cobra un 25% menos de salarios que sus compañeros varones. Este día, el manifiesto no se olvida de la lucha frente a la violencia racista, para la que exigen la derogación de la ley de extranjería, y tampoco del aumento de las agresiones a personas LGTBIQIA. Basta de odio a las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales y personas no binarias. Proclamamos el amor y el respeto. En este sentido, también reivindican y celebran la diversidad de cuerpos y mentes para luchar por tener vidas dignas para todas. Imposible olvidar que el capitalismo también destruye el entorno, la salud, el agua, la tierra, el clima y los recursos naturales, por lo que reivindican así una alternativa ecofeminista. Is there any escape from being alone? Is there any escape? escape from being alone? Is there any escape from being alone? Is there any escape? Y el preocupante dato del aumento de las llamadas por violencia machista en 2021 en Aragón. Las llamadas al teléfono de emergencias por caso de violencia machista en lo que llevamos de año han aumentado respecto al año pasado un 10% y se disparan en relación con 2019, con un 40% más de comunicaciones. En concreto, de enero a noviembre de 2021 han sido casi 2.000 las llamadas recibidas en el Instituto Aragonés de la Mujer. Estos datos han sido expuestos hoy en rueda de prensa por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y por la directora del IAM. La directora ha aclarado que aunque el número total de llamadas para solicitar cualquiera de los muchos servicios que presta ha descendido un 24% menos que en 2020, no ha sido así para las llamadas sobre agresiones machistas. En 2021, casi el 70% de las llamadas han sido sobre casos de este tipo de violencia. Esto se debe, como explica la directora, a que durante el confinamiento el servicio telefónico del IAM sirvió también como servicio de información general. En cuanto a las asesorías, destaca que el fuerte aumento ha registrado unas consultas para asesoría social, que ha subido un 75% respecto a hace dos años. Frente a esto, las llamadas a la asesoría laboral descienden de forma significativa, tras el despegue de las que experimentaron un mudo puntual el año pasado. El resto, por lo general, se ha experimentado una vuelta a los valores prepandemia. Las consultas a las asesorías psicológicas por víctimas de violencia suben un 15% respecto al año pasado. Las de asistencia psicológica a menores suben un 6% sobre 2020. Y las consultas al servicio de educadora familiar han bajado un 4%. Otro de los servicios ofrecidos por el Instituto Aragonés de la Mujer, que experimenta un importante repunte, es el de guardia jurídica, que tiene como finalidad ofrecer asistencia jurídica inmediata a las mujeres que han sufrido violencias machistas que así lo precisen. En lo que va de año, han sido 96 las ocasiones en las que se ha derivado a este servicio, frente a las 60 casi 60 del año pasado. En el apartado de órdenes de protección se ha registrado un significativo descenso respecto a los dos años anteriores. Si entre enero y noviembre de 2019 se emitieron 433, en lo que va de 2021 se contabilizan apenas 300. En estos momentos hay contabilizadas en Aragón 1.168 mujeres con orden de protección en vigor después de la correspondiente sentencia judicial. Y si hablamos de mujeres dentro de la vulnerabilidad, todavía hay un problema mucho más grave, que es el de las mujeres con enfermedad mental víctimas de violencia de género. Este 25N también, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME, reclama visibilizar el problema que sufren las mujeres con enfermedad mental víctimas de violencia de género. Ellas son objeto de una doble agresión, agredidas por su maltratador y además juzgadas por el sistema y apartadas de los recursos específicos en psicología y psiquiatría, al considerar que ya disfrutan de estos servicios por su enfermedad. Las mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia machista denuncian que sufren una doble estigma, el que pesa por su condición de enferma mental y el de ser mujer. Es por ello que sienten que el sistema las juzga a ellas en vez de a su maltratador, dudando de su testimonio y restándoles credibilidad. Además, sobre ellas pesan prejuicios sobre su sexualidad, presentadas como seres asexuados o hipersexuales, consideradas menores de edad, no aptas para ser madres, incapaces de mantener una relación de pareja o de sostener argumentos veraces. Por otro lado, ante la fragilidad de su estabilidad emocional, fruto de la enfermedad, la violencia de género acaba por destruir su estado anímico y autoestima. Así, ASAPME recuerda que la OMS señala que el género afecta de manera determinante a la salud mental. De hecho, las mujeres tienen 3 veces más riesgo de desarrollar depresión, el problema de salud mental más frecuente y que será la principal causa de discapacidad en el mundo en los próximos años. Por todo ello, desde las asociaciones de familiares y afectados por un problema de salud mental, se reclama garantizar la accesibilidad universal en todos los servicios públicos, además de otros dispositivos específicos de protección, como los destinados a mujeres víctimas de violencias machistas. Del mismo modo, consideran imprescindible establecer mecanismos de acogida y reagrupación familiar en situaciones de crisis y o violencia. Por lo tanto, solicitan implantar urgentemente protocolos específicos en los servicios de salud mental para la detección y el tratamiento de situaciones de violencia. Y comentar que no es demasiado conocido, porque, claro, por algo viene esto del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Detrás de un día que, bueno, pues que tiene una parte también institucional, la realidad es que, bueno, pues, ¿por qué se celebra este día, esta conmemoración? Pues esta conmemoración nacía como un homenaje a las hermanas Mirabal, tres luchadoras políticas que perdieron su vida a manos de la dictadura en República Dominicana. Decir que, bueno, pues la fecha elegida por la ONU para conmemorar la lucha colectiva de las mujeres se remite al 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas en la República Dominicana las tres hermanas Mirabal, tres activistas que se oponían al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Este asesinato encumbró a la sociedad dominicana para movilizarse y eventualmente se ha reconocido como el principio del fin de una dictadura que se prolongó durante 31 años. Se llamaban Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que eran, bueno, pues que eran hijas de un exitoso comerciante, y las tres acudían a los colegios más respetados de su país y destacaron, pues bueno, por una fina inteligencia y una vasta cultura. En República Dominicana se impuso un régimen dictatorial que habría de vulnerar cada momento de la vida de los dominicanos. Y la historia de la República Dominicana pues no ha sido fácil. Desde 1916, que empezaba una intervención militar norteamericana que se prolongaría 8 años, nadie pronosticó el terror que vendría cuando, tras un golpe de Estado contra el presidente Horacio Vázquez, el Rafael Leónidas Trujillo ascendería al poder, donde permanecería 31 años. Decir que, con la excusa de la lucha contra el comunismo, ejerció la violencia contra los habitantes y durante la dictadura de Trujillo al menos hubo 50.000 asesinados por motivos políticos. Muchos de esos crímenes tuvieron un componente racista y genocida, como en la masacre de Perejil, donde fueron asesinadas 25.000 personas de origen haitiano. Decir que, bueno, pues Trujillo montaba fiestas para encontrar mujeres casaderas, por decirlo de alguna manera. La familia Mirabal acudió a una de sus fiestas y Minerva Mirabal rechazó los requiebros del dictador. Y Trujillo se ensañó con la familia Mirabal tras el rechazo de la joven. Enrique Mirabal, el padre, fue encarcelado y a Minerva se le impidió ejercer como abogada, a pesar de que fue la primera mujer en graduarse en Derecho en la República Dominicana. En 1959, Patria, Minerva y Teresa se unirían al movimiento revolucionario 14 de junio. Las tres hermanas participaron en reuniones clandestinas que tenían como fin derrocar a Trujillo. Nombradas por sus compañeros como las mariposas, las hermanas fueron destacados elementos en la organización. Sin embargo, la conspiración fue descubierta, las hermanas fueron encarceladas al igual que sus maridos. Sufrieron vejaciones, violación durante su encarcelamiento y tras su liberación, y a pesar de que sus maridos seguían presos, las tres retomaron las actividades políticas. El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas Mirabal fueron asesinadas por la policía de Trujillo en compañía de su chófer cuando regresaban de visitar a sus maridos encarcelados. Y en 1981, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá instauró el 25 de noviembre como Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. y esta petición del encuentro feminista llegaría en 1999 a la ONU, que retomó la fecha y instituyó este Día Internacional para promover la lucha por los derechos de la mujer. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Siempre ha habido analfabeto. Señor prescriptor musical, ¿qué estamos escuchando? Esto es, el otro día me lo encontré en, paré en un bar de estos de gasolinera, que hay veces que son como cápsulas del tiempo. Me acerqué al expositor de CDs y me encontré con esto. Son los Scooters, el disco es un Secretos de mi ciudad, y esto se grabaría en el 88, y es un grupo modorro de Donosti. Que bueno, pues eso, me hizo gracia y yo, bueno, voy a traerlos al programa, a darle un giro musical a la cosa. Voy corriendo solo una escalera hasta el fin. Llamo a tu puerta y tardas un rato en abrir. Y yo me pregunto cuánto tiempo estaré aquí. Con estas rimas tan tremendas, vamos con otra poesía, esta bastante más seria y un poquito más triste, y en concreto muchas gracias a Julio Donoso, que una vez más colabora con nuestro programa y nos ha enviado este poema, que va a propósito de otro programa de esta casa, de aquí de Radio Topo, y la verdad es que nos ha gustado mucho. Los has visto construyendo casas de cartón bajo el aguacero. Los has visto con carteles escritos con faltas de ortografía, durmiendo en cajeros, recogiendo colillas en los albergues de transeúntes. Los has visto humillándose frente a las catedrales. Los has visto lavarse sus heridas en las fuentes públicas. Los has visto compartiendo un tetabit de vino entre tres o cuatro. Los has visto, incluso, a veces, los ignoraste. Otras los ayudaste, yo fui también uno de ellos, arrastrando mi maleta, cargando con mi mochila al salir de Andorra. Los has visto declamando poesía en la calle sin ser poetas, reclamando pan o trabajo. Los he visto en plazas de psiquiatrías, en estaciones de cercanías, en la Hermandad del Santo Refugio, en el Parque Brill, pidiendo limosna por caridad, durmiendo en bancos, vendiendo la farola, exaltados o patéticos, no te creo si no los has visto. Yo fui uno de ellos al salir de Andorra. Los vi, viví como un vagabundo, no solo al salir de Andorra, también en breves épocas he bebido el vino de los traperos. Los has visto, yo también los vi, y te puedo decir a ti que los hemos visto, que en ellos habita Cristo. Si ayudas a uno de ellos, sacas un clavo del madero. Si eres marxista, elevas a los parios de la tierra. Los has visto, no los ignores, fueron mis camaradas, compañeros de viajes, vagabundos y parias. Ellos eran la tierra. Y Pues tras la aportación del amigo Julio Donoso, vamos a hacer un parón musical. Y como os decía al principio, que vamos a tirar de los grupos que van a estar tocando este fin de semana aquí en Zaragoza, en la Asociación de Vecinos Arrebato, que por fin levanta la persiana después de este largo caminar en el desierto. Esta vez vendrán pues dos grupos de Valencia. Escucharemos a Gaura Devi, que es una banda que hacen una especie de screamo neocruz, así con dos voces, dos cantantes, dos chicos. Lo que pasa es que la que vamos a escuchar tiene una colaboración de una chica. Suena muy bien. Esta gente ya tienen un par de trabajos editados y aquí en Zaragoza ya han venido en varias ocasiones, ya que pues bueno, una de sus componentes estuvo mucho tiempo viviendo aquí. Era la que era batería de Miss Kaffer. Y vienen acompañadas de Friedrich, que es una banda de Castellón que hacen un rock instrumental así bastante chulo. Rock precámbico, dicen ellos. Que luego, si tenemos tiempo, pues también lo pondremos. Lo dicho, escuchamos a Gaura Devi, que estarán este sábado en Arrebato. Que vuelve a abrir Arrebato. Un placer. Más grande. Pues no vamos a dejar la canción entera porque es bastante larga. Y eso que no es la más larga del disco, ¿eh? Que tienen una de 15 minutazos que a ver quién pone eso entero. Por lo menos en la radio. Que nada, pasamos a comentar una serie de noticias relacionadas con el periodismo o con el ataque a los periodistas. La plataforma de medios independientes denuncia los ciberataques contra medios como La Marea y El Salto y exige una investigación. Libertad de expresión frente a los ciberataques. Varios medios, entre ellos La Marea y El Salto, están sufriendo ataques anónimos que impiden acceder a sus páginas. Desde la plataforma de medios independientes, a la que pertenecen ambos, pedimos que se investigue el caso y mostramos nuestra solidaridad a todos los proyectos amenazados. En las últimas dos semanas se han producido ciberataques a distintos medios de comunicación. Se tratan de ataques de denegación de servicio, DDoS, un tipo de agresión informática por la que, desde múltiples direcciones IP y con el uso de bots, se tumba un servidor sobresaturándolo con peticiones de información. En el ataque han sido afectados dos medios que forman parte de la plataforma de medios independientes, La Marea y El Salto, así como el proveedor de servicios en el que se alojan, Nodo 50. Asimismo, otros proyectos comunicativos, como La Última Hora, Caos en la Red o Ara Info, han sufrido caídas temporales durante esta campaña de ataques. Bueno, y os vamos a explicar un poco lo que es un ataque de distribución de servicio. Que es, digamos, que alguien coge una red de bots, que una red de bots son normalmente ordenadores que han sido infectados con algún virus porque tienen una brecha por algún error del sistema operativo, los cogen y los tiran abajo, haciendo un millón de peticiones a la vez. Digamos que un servidor puede alojar unas 50.000 peticiones al segundo. Vale, pues continuamos con el comunicado. El ataque contra El Salto y La Marea comenzó el viernes 19 de noviembre y se ha mantenido a lo largo del sábado 20 y el domingo 21. Esto ha impedido a las plantillas de ambos medios trabajar en sus páginas web y ha negado al público la posibilidad de acceder a ellas durante la mayor parte del día. Esta campaña tiene distintos efectos, pero el más importante es el que supone para la libertad de expresión en este país. En el pasado era habitual que grupos de provocadores irrumpieran en las imprentas donde se publicaban periódicos incómodos y atacaran los medios de producción. Hoy su equivalente es un ataque de DDoS. El hecho de que el ataque sea a distancia y anónimo es igualmente grave. Se da en un contexto de empleo de fake news, granjas de bots y trolls que alteran el ecosistema digital, haciéndolo a menudo irrespirable y favoreciendo la expansión de los discursos de odio y contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Como en el pasado, este ataque afecta a las personas que trabajan en estos medios, desestabiliza económicamente sus proyectos y trastorna la libertad de prensa, en un principio irrenunciable para nuestras sociedades. Desde la plataforma de medios independientes pedimos que se investigue el caso adecuadamente, que las autoridades competentes hagan todo lo posible para que no puedan repetirse estos ataques, y mostramos nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a todos los proyectos que han estado amenazados en los últimos días por los autores de este ataque. Decir también que estos ataques de denegación de servicios normalmente se venden las granjas estas de bots, se venden en la dark web, una donde se comercia con este tipo de plataformas y de servicios, que son sitios donde puedes comprar, pues digamos, los me gustas de lo del Instagram, ordenadores que han sido, lo que he dicho, infectados en grandes cantidades, y puedes usarlos para un ataque de DDoS. Thank you. ¿Estáis seguros de que...? ¿Por qué? ¿Denunciado por qué? ¿Denunciado de qué? ¿Denunciado de qué? ¿Vas a qué? Por Dios. No caímos. Venga, salte. ¿Qué quieres que haga? Mi carnet de prensa. Devuélveme el carnet. Se lleva mi carnet de prensa. Se lleva mi carnet de prensa. Y 1240. Que me dé mi carnet de prensa. Que se lleve mi carnet de prensa. Devuélveme el carnet de prensa, por favor. Gracias. Vale, gracias. Prepara la bebida que no puede... Cuatro periodistas imputados por falso testimonio tras denunciar una agresión policial a uno de ellos, la que acabamos de escuchar. Vamos. El periodista Guillermo Martínez y otros tres compañeros de profesión van a ser investigados por un posible delito de falso testimonio, tras denunciar Martínez la agresión de un agente de la policía. La misma imputación recae sobre otros tres periodistas que acudieron al juicio como testigos. Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2021, cuando los cuatro periodistas se encontraban en la Plaza de la Constitución de Vallecas, en Madrid, cubriendo un mitin organizado por Vox e informando de los disturbios que se originaron durante aquella jornada. El periodista Guillermo Martínez, que ese día trabajaba para El Salto Diario, denunció un posible delito leve de lesiones por parte de un policía antidisturbios. El juicio contra el policía se celebró el 5 de noviembre de 2021, donde Martínez relató ante la jueza que el 7 de abril un agente le pidió su acreditación de prensa y que antes de que pudiera sacarla de la cartera que llevaba en el bolsillo, el agente le agarró del brazo, le golpeó por detrás con la porra en el glúteo y le tiró al suelo. El periodista presentó un informe forense que acredita un hematoma compatible con un porrazo policial. Asimismo, la defensa del periodista también aportó tres vídeos que muestran cómo lo tiraron al suelo, sin darle tiempo a mostrar su identificación profesional. Los tres fueron grabados por otros cuatro compañeros de profesión que se encontraban presentes. El relato de la gente fue totalmente distinto, asegurando que no se produjo ningún tipo de agresión, sino que simplemente le requirió su acreditación al periodista Guillermo Martínez y este se negó a dársela intentando saltarse el cordón policial. Por eso le agarró del brazo y el periodista cayó solo al suelo. El agente argumenta a su favor que fue él mismo quien le ayudó a levantarse, extremo que se puede comprobar en los vídeos y que también confirmaron los periodistas, aunque según ellos lo hizo tras darse cuenta de que era periodista. El pasado 16 de noviembre, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, María Pilar Martínez Gamo, dictó sentencia absolviendo de cualquier cargo al agente de policía. La jueza no solo no aprecia la agresión alguna en la actuación, sino que considera acreditado que la misma no existió, imponiéndole las costas de la defensa del acusado al informador, entendiendo que ha actuado con mala fe y temeridad procesal, denunciando los hechos. Asimismo, Martínez Gamo pide en su sentencia que se deduzca testimonio al demandante y a los tres testigos por si sus declaraciones en el juicio pudieran constituir un delito de los previstos en los artículos 458 y siguientes del Código Penal, es decir, por si hubieran incurrido en un posible delito de falso testimonio, que puede acarrear hasta 2 años de cárcel y una cuantiosa multa económica para cada uno de ellos. La magistrada que firma la sentencia, Pilar Martínez Gamo, fue la jueza instructora del caso Nicolás, y la encargada de dar carpetazo a todas las piezas claves del caso que conducían hacia el excomisario Villarejo y las cloacas del Estado, incluso en contra del criterio de instancias judiciales superiores. La jueza disolvió la comisión judicial del caso Nicolás tras 3 años de investigación. Martínez Gamo cuenta además con una medalla al mérito policial, entregada por la Dirección General de la Policía a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Bueno, y decir que hoy han echado de la carrera judicial a otro juez parecido a este por prevaricación. O sea que las jueces, aunque nos crea mucha gente que son imparciales y todo eso, pues a veces cometen sus errores y prevarican. Y solemos decir que antes, aunque la frase no es nuestra, antes de escuchar una noticia, pregúntate quién ha pagado el micro. Y bueno, pues a propósito de quién paga a determinados medios, pues vamos a hablar de todo un conglomerado informativo que hay en torno al canal de YouTube Estado de Alarma, dirigido por el periodista de extrema derecha Javier Negre. ¿Y de dónde sale la cantidad de pasta que tiene este tío, entre otras cosas, para hacer frente al montón de denuncias que le han caído por calumnias y por mentir abiertamente? Pues parece ser que la gran empresa está muy interesada en ello, y en concreto Javier Negre ha conseguido captar una nueva ampliación de capital de la familia dueña de la empresa de servicios Eulen y de la ex CEO de Quirón, alguien a quien conocemos aquí, María Cordón, porque es de Zaragoza. Una ampliación de capital para una plataforma de televisión como es Estado de Alarma, abiertamente ultraderechista. Y en concreto, María José Álvarez Mezquiriz, presidenta de la multinacional de servicios auxiliares Eulen, Carlota Álvarez Becerril, directora comercial de la misma compañía, y las empresarias e hijas de Publio Cordón, Carmen y María Cordón Muro, son nuevos accionistas de Estado de Alarma, tal y como consta en el registro del medio de comunicación al que tuvo acceso el periódico El Independiente. Pero Javier Negre parece ser que está negociando la entrada de nuevos accionistas y en las próximas semanas podría anunciarse la entrada de nuevo capital a la plataforma que fundó en 2020 después de que lo despidieran de El Mundo por demasiado facha, que ya es decir. Y bueno, pues parece ser que en el Consejo de Administración va a estar presidido nada menos que por Carmen Cordón, que es la dueña de la cadena de hoteles de lujo Hidden Away e hija de Publio Cordón, que aquí es sobradamente conocido, y también con la ampliación de canal, pues va a emitir en Toro Televisión y va a conseguir pues un contratillo en Movistar Plus y aparte en su página web EDAT, en Estado de Alarma Televisión, en News. Javier Negre va a poder contar con algo de los primeros espadas de la televisión ultra, como Cristina Seguí, Carlos Cuesta, Sánchez Dragó, Alfonso Usía, madre mía, pero sigue vivo este tío, y, Daniel Lacalle, Isabel San Sebastián, Albise Pérez, Juan Ramón Rayo, bueno, pues toda una colección de personajes de lo más granado de la extrema derecha. Es que Alfonso Usía debía estar con Don Pelayo ahí atacando a los moros ya en aquel entonces. Hace la razón de los fachaques. Thank you. envíes. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Bueno, y esta es otra de las bandas que tocarán en Arrebato este fin de semana y que también es un rato raruna. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Espérate. Friedrich. Muy bien, lo has dicho genial. Friedrich. ¿Para qué lo voy a repetir yo? Friedrich. Pues eso. Pues eso, rock precámbico desde Castellón. Qué cosas. Vamos. Pues eso, un grupo estrictamente instrumental. Y ya que hemos tenido poesía, vamos a recomendar un libro que se presenta, una novela. Se presenta, no solemos recomendar libros, a veces cine, a veces música, pues eso, no está de más. Este viernes 26 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, se presenta la novela Desafecto, de la boca del lobo al vientre de la ballena, a cargo de su autor, que es Iván Hernández Prío, también conocido como Doctor Arritmia, acompañado de Ruth Álvarez. Vicente Hernández Justribo tuvo la fortuna de esquivar la guadaña de la muerte que segó de cuajo más de 600.000 vidas durante la Guerra Civil. En una huida hacia adelante, enfrentándose contra todo, se vio abocado a un interminable periplo en una docena de cárceles del país, cumpliendo un total de 25 años entre rejas, con la única salvedad de un par de fugas y estar preso en un campo de concentración. Menudo chollo. En su baraja supo jugar los naipes necesarios, nos dice el autor, para sobrevivir, esquivando las balas de los pelotones de fusilamiento que asesinaron a más de 50.000 personas, adaptándose a una locura que le vino impuesta y que acabó siendo su pan negro de cada día. Pues es una novela, pero es el fruto de un exhaustivo y laborioso trabajo de investigación de 2 años para revelar la historia y vida anónima de Vicente Hernández Justribó, huyendo de la figura del héroe o del referente y adentrándose para conocer el testimonio de quienes viven al margen y resisten la opresión y la tortura de la dictadura, que sigue tan vigente hoy en día en los viejos fantasmas con nuevos rostros de la España democrática. Pues eso. Esta recomendación de libro, Desafecto, de la boca del lobo al vientre de la ballena, de Iván Hernández Prió. Y yo os voy a comentar también otra presentación de libro, bueno, una doble presentación, porque esto, mira, tendrá lugar el próximo martes 30 de noviembre a las 7 de la tarde en el CSO Quique Mur. Y coincidiendo con la inauguración del Boulder Popular, dedicado a Nano, que Boulder entiendo que es estos espacios que sirven para escalar o aprender a escalar. Sí, o... bueno, es un tipo de escalada que se hace sin arnés y es en unos bloques, es la escalada en bloque, por decirlo de alguna manera, así en plan simplón. Es sin subir muy alto y haciendo cosas muy difíciles, por decirlo de alguna forma. Pues entonces... eso, ya sabéis que ahora ya tenéis una... bien, un momento para llamar. Tenéis un espacio más donde poder practicar esto. Y en el Quique Mur, eso, está dedicado a Nano. Y coincide, pues lo van a hacer coincidir con la presentación de un libro de escalada que Nano hizo en su momento junto con otros autores. Este libro de escalada, pues, es sobre las rutas de Aragüés, del Puerto y Jasa. De Nano, de Fernando Sánchez Rasa, también conocido como Nanuk, como Tipes, que era muy conocido pues eso, así era conocido por su círculo familiar y por sus amistades, que este zaragozano, ecologista, solidario, insumiso, internacionalista, se quedó para siempre en la montaña, una de sus grandes pasiones, mientras volvía de la cumbre del monte Imlug en la cordillera del Himalaya, en el Nepal. Esto con tan solo 44 años. Y también decir que este es el segundo el segundo libro póstumo que se edita con de Nano, ya que en su momento pues salió uno titulado Viviendo la Revolución del 36, Clara y Pavel Talman en la Revolución Libertaria, que fue editado por Descontrol y que fue un trabajo de documentación, investigación y traducción del propio Nano, que nunca pudo llegar a haber finalizado. Y que esto, pues bueno, la recaudación del libro este pues fue destinada a la lucha del pueblo kurdo, con la que Nano estuvo bastante unido. Hola, hijos de Caín, ¿y por qué ponemos esto? Esto no ha sido una gamba, ¿eh? Esto ha sido bien intencionado o malintencionado. La Biblia cuenta una historia. Bueno, pues nada, que resulta que ahora cuando terminemos el Acratador van a dar paso un nuevo o viejo programa. Sí, un renacido programa, digamos. Un renacido programa de esta emisora de Radio Topo que vuelve a las andanzas después de unos cuantos años. El Rocktubernio. El Rocktubernio, nada menos. O sea, que pedazo de programa para los grandes fans del metal, el rock duro, el rock en general de cuerdas de acero, que también es una canción de Barón Rojo. Y bueno, pues habrá quien no sepa de qué le estamos hablando. Como esto no se escucha mucho en podcast por ahí fuera, pues eso, buscar el Rocktubernio en Radio Topo y sabréis lo que es. Y luego también decir que también ha habido más incorporaciones a la emisora. Los viernes han comenzado a emitir otro programa también de sí, rock, señor. ¿No? De rock and roll. De rock y bueno, y especializado, como dice su nombre, el vinilo perdido. Música, además mucha música viejuna en formato vinilo, esa cosa que aún sigue existiendo y tiene éxito, parece ser. Pues eso. Chavales, chavalas, que la parrilla se está moviendo y también podéis comprobar que por las mañanas se están incorporando programas de otras emisoras y bueno, no está del todo ajustado, pero en breves esperamos ofreceros eso, cómo va a quedar la parrilla esta nueva temporada. Mejor que nunca. Oye, que nos vamos, nos despedimos en la Acratadora hasta la semana que viene, que ya estamos pisando la hora del siguiente programa. Pues eso, cuídense. Adiós. Un pletórico salud y anarquía. Ya no podía, quiso salir, rompía esa mitad, 20 minutos.